María, hija de tu Hijo, madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la Maravilla. María, tú la criatura que has dado a luz al Creador, tú eres la sierva que ha concebido al Señor. María, hija de tu Hijo, madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la Maravilla. María, hecha de tierra, tú eres la gloriosa, gloriosa imagen del cielo. María, hija de tu Hijo, madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la Maravilla. María, siendo la pequeña, tú eres la más grande. Siendo hija de Dios, eres su madre. Siendo hija de Dios, eres su madre. Virgen de la Maravilla. María, hija de tu Hijo, madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la Maravilla.